Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Cortos desde la Casa. Este lunes, con bombos y platillos, el Colegio de Arquitectos de Pichincha realizó la inauguración de la 19ª edición de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Esta es una bienal que se realiza cada 2 años en la ciudad y que en esta ocasión cuenta con la participación de 30 colectivos culturales, 620 expertos y decenas de asistentes en sus distintos programas. La ampliación de esta información la escuchamos con Darío Males. Con el título de La Casa a la Ciudad y de la Ciudad a la Casa, la 19ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito se desarrolla del 17 al 21 de noviembre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Considerado como el mayor acontecimiento arquitectónico del país, organizado por el Colegio de Arquitectos del Ecuador Núcleo Pichincha, postula convertirse en un espacio en el que confluyan las diversas experiencias y desarrollos teóricos en torno a la arquitectura, mismos que serán dictados por profesionales de la rama tanto nacional como internacional. La inauguración contó con la participación de Diego Aulestia, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, Handel Guayasamín, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, y Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este último, en su intervención, señaló que este tipo de eventos complementan la idea de una institución de puertas abiertas que busca ser la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, al dar la bienvenida a la Bienal, acotó que la arquitectura debe ser entendida como la poesía del espacio. La Bienal estará conformada por conferencias y confrontaciones de proyectos, mismos que serán premiados con la medalla de oro. Una de las temáticas centrales de esta Bienal 2014 ha sido el reconocer a la ciudadanía como el principal valor de la arquitectura. Es por eso que se ha creado el MIO 2014, Tómate el Espacio. Sobre esta iniciativa, Handel Guayasamín, presidente del Colegio de Arquitectos, comenta que es una convocatoria masiva a todos los participantes de la Bienal y el público en general para realizar un recorrido por los sitios más emblemáticos del Quito antiguo. Se prevé que esta actividad clausure la Bienal. A decir de Guayasamín, se trata de un trayecto desde el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se realiza la Bienal, hasta el Boulevard 24 de Mayo, sitio donde se clausurará el evento el próximo viernes 21 de noviembre a partir de las 12 horas con 30 minutos. El 2014 está próximo a terminar. Y Radio Habana Cuba se ha preparado para recibir el próximo año con la presentación de un calendario de bolsillo que reproduce el retrato de Pablo Neruda pintado por Osvaldo Guayasamín. Conozcamos los detalles con Darío Males. Efectivamente, la semana pasada en las instalaciones de Radio La Habana Cuba se realizó la presentación de un calendario que rinde homenaje a Pablo Neruda y por medio de este al legado artístico de Osvaldo Guayasamín, de quien el Nobel de Literatura lo llamara el pintor de Iberoamérica. En la presentación del calendario participó el músico Manuel Rodríguez, además se realizó la reproducción de audios con la voz del escritor chileno, quien hablaba sobre su trabajo y el del pintor Osvaldo Guayasamín. Sobre esta presentación, Pedro Martínez Pires, periodista de Radio La Habana Cuba, habló con Francisco Miranda, cantautor chileno, quien señaló su apreciación sobre este calendario que homenajea a su compatriota. Escuchar fuera del país las tonadas de Pablo Neruda con arreglo de Vicente Bianchi, que es como estar en Chile de nuevo, cada 5 segundos volver ahí, sobre todo con la tonada de Manuel Rodríguez, que es una tonada que representa muy bien la música chilena, tiene ese sentido del 2-3, que se lleva en la sangre en Chile. Debo decir que las palabras de Neruda, escuchar las palabras de Neruda, siempre es enriquecedor para el alma. Bueno, yo creo que en el acto de ayer se queda muy claro que Latinoamérica es una sola. Además, el almanaque de bolsillo que auspicia la Fundación Guayasamín será presentado a finales de noviembre en Quito en ocasión de celebrarse el 12º aniversario de la Capilla del Hombre, obra magna del gran pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Hasta aquí la información en Cortos desde la Casa. Recuerde que estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural.